Hoy, en Personajes de la Ciencia, Ada Lovelace. Augusta Ada King, condesa de Lovelace, nacida Augusta Adam Byron, conocida habitualmente como Ada Lovelace. Fue una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la máquina analítica. Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Como consecuencia, se la describe a menudo como la primera programadora de ordenadores. Nació el 10 de diciembre de 1815, en Londres, Reino Unido, hija del famoso poeta romántico Lord Byron y de la matemática Annabel Milbank. Sus padres se separaron cuando ella tenía un año de edad. Desde muy pequeña tuvo excelentes profesores de matemáticas, astronomía, literatura y música. A los 14 años quedó paralítica, por lo que dedicó muchas horas al estudio y la lectura. Joven, conocí al científico inglés Charles Babbage y me causó tal impresión que desde entonces pensé en dedicarme a las matemáticas. A los 19 años contraje matrimonio con William King, con quien tuve 3 hijos. En 1843 era una matemática reconocida, aunque seguía escribiendo mis artículos con mis iniciales, porque aún tenía miedo de que mis textos fueran rechazados al ser yo mujer. Su máquina analítica mecánica permitía calcular cualquier función algebraica y almacenar números. El programa se introducía en la máquina mediante tarjetas. Fue la primera programadora de la historia. A finales de los años 60, el Departamento de Defensa desarrolló el primer lenguaje de software tal y como hoy lo conocemos. Y para emular, recordarla y darle el crédito que se merecía, la denominaron Ada. Entre 1842 y 1843, traduje un artículo del ingeniero militar italiano Luigi Menabrea sobre la máquina, que complementé con algunos artículos míos a los que simplemente denominé notas. Estas notas contenían lo que se consideraba como el primer programa de ordenador, esto es, como un algoritmo codificado para que una máquina lo procese. Las notas de Lovelace son importantes en la historia de los orígenes de la computación. También desarrolló una visión sobre las capacidades de los ordenadores de ir más allá de unos simples cálculos numéricos, mientras que otros, entre ellos el propio Babbage, se concentraron solamente en estas posibilidades. En la década de 1840, Ada protagonizó algunos escándalos debidos, en primer lugar, a sus afectuosas relaciones con otros hombres, las cuales generaron toda una serie de rumores sobre aventuras amorosas y, en segundo lugar, a su pasión por el juego, gracias al cual conformó en 1851, junto con algunos de sus amigos, todos hombres, un grupo con la ambiciosa intención de crear un modelo matemático que les ayudara a ganar grandes apuestas. A los 29 años, enfermó gravemente. Tras muchos años de sufrimiento, Augusta Ada Byron falleció en Londres en 27 de noviembre de 1852. Byron mantuvo una intensa relación a distancia con su hija y bautizó con el nombre de Ada a muchas de las heroínas de su obra poética. Su cuerpo fue enterrado junto a su padre, al que nunca conoció. Esta fue la historia de Ada Lovelace en Zona Geek.